olvido, marchitada por el tiempo. Me voy buscando otro camino para dejar mi tormento. Con la rosa de polvido, marchitada por el tiempo. Me voy buscando otro camino para dejar mi tormento. Me dijiste que me amabas porque yo era tu dueño. Ya sentir que me olvidabas, he pensado que era un sueño. Me dijiste que me amabas porque yo era tu dueño. Ya sentir que me olvidabas, he pensado que era un sueño. Si me olvidaste, partiré cantando por esos caminos donde el olvido se lleva el llanto. Si me olvidaste, partiré cantando por esos caminos donde el olvido se lleva el llanto. Marchitada por el tiempo. Me voy buscando otro camino para dejar mi tormento. Me voy con la rosa de olvido, marchitada por el tiempo. Buscando otro camino para dejar mi tormento. Cuando estabas en mis brazos tan llena de sentimiento, nunca pude imaginarme que llegara este momento. Cuando estabas en mis brazos tan llena de sentimiento, nunca pude imaginarme que llegara este momento. Si me olvidaste, partiré cantando por esos caminos donde el olvido se lleva el llanto. Si me olvidaste, partiré cantando por esos caminos donde el olvido se lleva el llanto. Eso.